Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cafés con letras, un sorbo cargado de literatura entre amigos. Sírvete un buen café y disfruta de 60 minutos de literatura. ¡Empezamos! Cafés con letras. Muy buenas noches a todos los que nos escuchen el día de hoy. Son exactamente las 7 de la noche y empezamos con Cafés con Letras. Mi nombre es Valentina y es un gusto para mí estar hoy con ustedes. Carla. Muy buenas noches, mi nombre es Carla Espinel. Empezamos otro programa de Cafés con Letras. Mark. Buenas noches, sí, aquí estamos de nuevo, así que esperen porque hay algunas sorpresas muy interesantes para esta noche. Empezamos. Letra al día. Entérate semanalmente de la actualidad literaria. La iniciativa Un Libro para el Futuro impulsa la donación de libros para comunidades y centros educativos de escasos recursos, con el fin de proveerles bibliotecas para que los niños y jóvenes tengan acceso a un espacio educativo y lúdico a la misma vez. Esta iniciativa es apoyada por ACEUTLA, Global Shapers Quito, EDESA e Impacto. La librería Rayuela presentó el libro 31 cuentos fabulosos del colombiano Mauricio Salgado Bejarano. El evento se llevó a cabo el pasado sábado 8 de abril a las 11 de la mañana. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook, Cafés con Letras, en Twitter, @cafesconletras, y en nuestro blog www.cafesconletras.wordpress.com. Vox Populi, voces cotidianas y libros. Buenas noches, amigos y amigas de Cafés con Letras. Pronto celebraremos el Día del Maestro y mucho más especial de dos maestros que disfruten de la buena literatura. Así que hemos preparado un Vox Populi sobre qué libro regalarían los alumnos de la UDLA a sus profesores favoritos. Escuchemos. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Luciana Geller. Lucía, cuéntanos un poco, ya que se aproxima el Día del Maestro, ¿qué libro le regalarías a tu profesor favorito? ¿Qué le regalaría? ¿Qué libro? A ver, yo le regalaría un libro que se llama El Experimento, que es muy interesante. Yo creo que los profesores, si se lo verían, es aparte de alguien anónimo. Entonces es un libro que habla acerca de un experimento que hacen con personas según sus características personales y esas cosas. Y es algo que les interesaría mucho, creo yo. Entonces yo les daría ese libro, ¿sabes? Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Pablo Merino. Pablo, cuéntanos un poco, ya que se aproxima el Día del Maestro, ¿qué libro le regalarías a tu profesor favorito? Bueno, yo pienso que le regalaría la Biblia, porque creo que en realidad todos debemos alguna vez leer la Biblia, ya que existe mucha información, no solo moral, sino histórica. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Sebastián Gaibor. Sebastián, cuéntanos, ya que se aproxima el Día del Maestro, ¿qué libro le regalarías a tu profesor favorito? La saga de Juego de Tronos. Porque me parece que es un gran libro, tiene siempre muchas partes que son muy inesperadas muchas muertes, es caótico, es impresionante. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Javier. Javier, cuéntanos un poco, ya que se aproxima el Día del Maestro, ¿qué libro le regalarías a tu profesor favorito? Bueno, yo a mi profesor favorito, como yo soy apasionado del fútbol, me gusta mucho, me gustaría regalarle el libro del Diario del Fútbol Ecuatoriano. Porque es muy interesante, tiene muchas historias, tiene fotografías antiguas y también actuales hasta el 2014, me parece que es. Entonces me gustaría, y además se complementa todo porque necesitaría esos datos. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Daniela Campos. Daniela, cuéntanos un poco, ya que se aproxima el Día del Maestro, ¿qué libro le regalarías a tu profesor favorito? Bueno, yo le regalaría a mi profesor favorito Voces de Chernóbil, porque es un libro que en verdad cuenta, o sea, es periodístico, pero cuenta la noticia de una forma completamente diferente, de una forma más humana, en forma de novela, con más detalles, que hace acercar tanto al lector a una realidad que tal vez desconoce o a una historia que tenía desconocida. Y creo que un periodista tiene que saber contar la historia de esa manera para llegar más a las personas. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Sebastián Mendoza. Sebastián, cuéntanos, ya que se aproxima el Día del Maestro, ¿qué libro le regalarías a tu profesor favorito y por qué? Bueno, mi profesor favorito es, de hecho, una profesora que ya no está dando clase acá en la universidad, pero que la conocí acá. Y le regalaría uno que justo acabo de leer, que se llama Preso pero Libre, que escribió Leopoldo López, que es un opositor venezolano que ahorita está en la cárcel. Esta profesora es muy inteligente y conoce del mundo mucho. Y creo que este tema en lo particular sobre lo que está pasando en Venezuela es algo con lo que ella tiene una postura todavía muy radical. Entonces tal vez este libro le serviría como para hacer una reflexión y tal vez cambiar o ser más crítico con respecto a ese tema, la situación que está pasando en Venezuela. Eso sería. El entrevistado de la semana. Cristian Londoño Proaño nació en Quito en 1973. Es escritor, guionista, productor y realizador audiovisual. Publicó los poemarios Desojare y Luna de Solitarios. Publicó las novelas El Instinto de la Luz, Los Improductivos y El Tiempo Muerto. Obtuvo los premios Primera Bienal de Joven Poesía Ecuatoriana Jorge Carrera Andrade y el primer premio del Quinto Festival al Aire Libre del municipio de Guayaquil. Obtuvo una beca del Ministerio de Cultura del Ecuador. Escribió y dirigió las obras de teatro Amantes Azules y Los Cirios Negros. Escribió, dirigió y produjo varios cortometrajes y documentales, entre ellos Jorge Enrique Adum, El Poeta Desenterrado, Mala Hierba, La Condición Humana y Jorge Velarde, Autorretratos. Escribió, dirigió y produjo la serie documental de literatura La Belleza de Sentir y la serie documental de arte ecuatoriano Arte de Sentir. Muy buenas noches, Cristian. Un placer y un privilegio tenerte hoy aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Una pregunta a bocajarro. ¿De dónde le viene el gusto por la lectura y la escritura a Cristian Londoño? Desde siempre. Desde que empecé a leer, mi primer libro fue Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Ah, mira. Muy lindo. Un libro del borrico. Exacto. Blanco. Ajá. Y plateado. ¿Y cómo se forma Cristian Londoño como narrador? Yo me formo como narrador. Yo no tengo un antecedente literario narrativo, sino más vale poético, porque toda mi producción siempre se basó mucho en la poesía, entonces pues vengo a la narrativa a contar historias. Y conto historias por la necesidad misma de contar historias diferentes y que también que sean que mezclaran dos de las cosas que más me gustan, que una es la ciencia y otra es la fantasía. Entonces la ciencia ficción viene a juntar como las dos. Pero es interesante porque la poesía es, no es ficción, o sea, es algo bastante íntimo, y de repente uno se pasa a la ciencia ficción, que es para mí el otro borde, ¿no? El otro lado completamente, ¿no? El recrear cosas y distanciarse de esos sentimientos. Claro, o sea, en mi caso fue el hecho muy simpático porque yo tengo un antecedente en la Politécnica Nacional, entonces fui casi ingeniero. Ajá. Entonces la ciencia me viene ya por osmosis, entonces de ahí el hacer historias ya es algo que venía de la pasión misma, ¿no? Muy bien. Escritor, guionista, productor y realizador. ¿Cómo puede hacer tantas cosas Cristian Londoño? Que las ha hecho en el tiempo, ¿no? No es que uno las hace al mismo tiempo, pero he podido compaginar muchas de mis actividades artísticas, entre esas la literatura y los documentales, que fundamentalmente los míos son de literatura mismo y de arte, ¿no? Justo hablábamos antes de entrar al aire de una serie, La belleza de vivir. De sentir. De sentir. Cuéntanos un poco qué es ese proyecto. La belleza de sentir es un programa, es una serie de documentales que fueron grabados entre el 2007 y el 2010. Fueron grabados acerca de 36 escritores ecuatorianos, lo mejor de la literatura ecuatoriana. Ahí puedes encontrarte hasta un documental de Jorge Enrique Adún, difunto, hasta Efraín Jara, que también es otro de los grandes poetas cuencanos. ¿Cómo fue ese trabajo de investigación y de conseguir el criterio para discernir cuáles eran mejores, cuáles eran? Para mí yo creo que para mí el asunto de si eran mejores o no, para mí más tuvo la validez de acercarse a los escritores en el sentido de que era una búsqueda personal, honestamente, porque yo todos esos escritores que yo en la belleza los leí. Entonces esas lecturas me hicieron tener alguna serie de dudas, planteamientos que quería hacerles a los propios escritores. Y encontré la forma más genial, era acercarme a donde ellos y comenzar a hacer documentales de su obra, y en la serie también yo conversaba con ellos y conversaba por qué escribían, por qué este personaje, por qué no puso aquí, por qué no puso acá. Entonces fue un asunto de ir conversando con cada escritor. Así nació La belleza de sentir, fue algo muy personal, en donde fui poniendo los escritores, también obviamente guiándome también por la obra de ellos, que sé que algunos tienen trascendencia dentro de la literatura ecuatoriana, por ejemplo, Juan Carlos Eliezer Cárdenas, por ejemplo, que con Polvo y Ceniza ya su obra ya es en la historia de la literatura ecuatoriana algo muy, muy importante. ¿Vamos a poder ver ese documental o esa serie documental? La serie documental se la está ahorita transmitiendo en Canal 1, los domingos a las 10:30 de la mañana. Domingos a las 10:30. Les invito a que vean media hora de literatura. ¿Y qué veremos la próxima semana? La próxima semana. Este domingo. Este domingo es del documental de Leonor Bravo, la escritora infantil, que es muy conocida en los colegios de varias partes del país, ¿no? Sí, justo ahora la Cámara del Libro va a sacar también un número de la revista Leo que habla de literatura infantil y juvenil. Así que seguro que aparece Leonor Bravo por ahí. Claro, eso sí. ¿Usted edita y publica sus propios libros? Digamos que yo me defino un escritor mixto, la verdad. Soy un escritor independiente y también soy un escritor de editoriales. ¿Y qué beneficios ve, por ejemplo, en ser editor indie, ¿no? Creo que se llama. Así es. Escritor indie. Los escritores indie tenemos una ventaja y una desventaja. Vamos con la desventaja para causar un poco de polémica. es el hecho de que se nos mal cataloga como escritores de mala calidad. Y el asunto es que nunca se lo ve al escritor contemporáneo indie. Es un escritor que es al mismo tiempo tiene que contratar servicios sucedáneos para llegar a su obra. Por ejemplo, hablemos por la obra que y vamos a conversar luego, que es Underbrick. Por ejemplo, Underbrick bien pasó por un corrector de estilo, pasó por manos de una persona que diseñó la portada, pasó por una toda la serie de que hace una editorial, lo dirige uno, no es que lo hago yo, lo subcontrato a varias personas, pero de algún modo dirijo y orquesto mi trabajo para yo tener mi obra que tenga calidad. Es decir, no es una obra que sale, digamos, del computador directamente al lector, sino que ya pasó por el tamiz de una edición. Sí, si bien es cierto, es la edición del mismo autor, pero es una edición al final de cuentas depurada, en donde también estás viendo que pasó un corrector de estilo, donde también hubo un detalle en el diseño, en la forma en cómo se lee. El asunto que es beneficioso, por ejemplo, ahora para los lectores, uno, que es una obra que va directo desde el escritor, porque va, ahora vamos a la polémica. Se dice que muchos editores han metido mucha mano a las obras literarias. Claro, y se pierde un poco igual lo que quería decir. Exactamente. Y en ese sentido, el escritor no te pierde nada porque es el mismo escritor que te está diciendo qué es lo que él quiere decir. Exacto. Otra ventaja también con respecto a los escritores indie es que el negocio de la edición de libros es del escritor y de la plataforma web. Por ejemplo, Amazon te paga el 70% de las regalías. Eso significa que el 70% de tu libro lo recibes. Por ejemplo, si tu libro vale, por decirte, $1, 70 centavos son tuyos, 30 centavos de Amazon. En el caso de las, cuando tú eres un escritor que tiene editoriales, en el caso de las editoriales, la editorial solo te da el 10%. ¿Qué significa? Que tú te quedas con el 10 centavos, el editorial con 90 centavos. Claro. Es decir, es más beneficioso económicamente para el escritor. Pero en el sentido también es más trabajoso, porque aparte del libro, como escritor indie te toca promocionarte. Ahí está, creo, ¿no? No tienes los canales de distribución. Exactamente, los canales, claro, o sea, en mi caso, por ejemplo, he hecho muchas cuestiones que me parecen súper, súper grandes y me parecen importantísimas, que es el hecho que, por ejemplo, a mi misma obra que se ha vendido ejemplares en varias partes del planeta, se ha vendido en México, en Argentina, en Chile, en España. Entonces me han leído lectores de varias partes del planeta, lo que yo no conseguiría con una obra que fuera editada en el país. Claro, y además eso también genera crítica, ¿no?, a la obra desde distintos lugares, porque nosotros hemos podido consultar webs de distintos países que tienen sus reseñas sobre Under Break, por ejemplo. Así es. Eso es muy interesante. Entonces es interesante porque vos tienes la mirada de varias personas que están hablándote sobre tu obra y que te están generando una ola, ¿no? Pero perdón. Dime. Disculpe que le interrumpa. Usted mencionó escritores de mala calidad. ¿Qué es lo que considera usted de mala calidad y cuáles son los consejos para poder llegar a ser un mejor escritor? El único, ahí sí es, yo diría dos consejos. El uno me voy hacia lo que decía Ernest Hemingway. Ernest Hemingway decía que el escritor debe tener un detector de mierda en la nariz. Eso decía Hemingway. Y nosotros lo reproducimos. Es una cuestión de olfato, entonces. Claro, es un olfato lector, decía Hemingway. Y la otra, también es del asunto de que el escritor también, cuando es indie, debe ser honesto consigo mismo. Y dos, y también es un consejo interesante también, tener un lector modelo, a quien le escribes y quien te lee las obras. Porque tú no puedes ser, yo no soy de los escritores que piensa, un escritor ciego que está escribiéndose uno mismo. Porque para mí, otra para poner un pif en lo que voy a decir, para mí es una masturbación del escritor. Para mí el acto de escribir es un acto comunitario, es un acto que yo escribo porque yo quiero hacerte pasar una experiencia muy buena a ti, porque yo quiero, desde mi punto de vista, quiero que la ética mía como escritor sea que desde la página 1 llegues hasta la página 157. No me abandones en la 30, no me abandones en la 40. Llega hasta la 150 y disfruta de mi libro. Claro. Que de ahí que vos consideres que es una obra de arte, que es la obra o que fue, ya eso es otro cantar. Lo único que a mí me interesa es que me leas. Claro, y que además lo pases bien. Exactamente. ¿No? Que es como fue concebida la literatura al principio. Exactamente, para mí es mi apostolado, si podemos decir literario, es regresar a los orígenes de la literatura. A mí no me interesa si mi obra está wow, o sea, es espectacular. No, a mí me interesa que me leas. Me interesa que pases de la 1 hasta, porque yo creo que ese es el gran paradigma contemporáneo, incluso entre los jóvenes, que no leen. Algunos jóvenes que no leen, ¿por qué? Porque hay obras que no atrapan, claro, que no seducen. Pero, y además el canon literario suele ser un canon de obra densa, ¿no? De obra más compleja, en cuanto a la novela al menos. Exactamente, en cuestión en el canon literario también está el asunto denso, es cierto, porque algunos escritores escriben para la academia. Hay que ser honestos, hay muchos escritores que lo hacen para que los académicos te pongan una reseña wow y digas que eres el ultra escritor que tiene el ultra talento y también, pero en cambio los lectores, ¿qué? Nos olvidamos de quienes están primero. que es de lector. Y supongo que también es agradable la conversación, ¿no? Una vez han leído esos lectores que tú esperas que terminen el libro, entablar con ellos una especie de diálogo donde hay un aprendizaje mutuo. ¿Crees que eso vale la pena también? Yo creo que esa es la parte positiva totalmente de lo indie, que te permite que tú estés con el lector cara a cara. Es decir, por ejemplo, a mí mismo, si tú te metes a mi página web, me puedes mandar un mail, me puedes chatear en ese momento conmigo y podemos conversar de la obra. Sí, sin problema. Doy fe, además, porque escribí también a la página web, al contacto que tienes allí, y fue rapidísima la respuesta, así que... Claro, o sea, todo es así rápido, o sea, la cuestión es que te contactas con el escritor, te contactas con otro, entonces estás el escritor sabe lo que está sucediendo, incluso lee tu obra y después te pueden mandar un mail informando, diciéndote que... ¿Te gustó, no te gustó? Si te gustó, mejora o espera tu siguiente obra, lo que sea, ¿no? ¿Qué autor cree que es clave para que usted decidiera en un momento dado adentrarse en el terreno de la ficción, de la ciencia ficción? ¿Autor o película? Yo diría que películas y autores, seamos honestos, porque también soy bastante visual, ¿no? Hablemos de los autores. Uno de los autores que me parece trascendente para esto es Isaac Asimov y Philip Dick. Exacto. Estamos hablando dos grandes de la ciencia ficción, ¿no? Philip Dick se lo está ahorita recuperando y en algunos años más vamos a descubrir que Philip Dick fue uno de los grandes escritores de la literatura universal. Aunque, siendo honestos, escribe pésimo. Bueno, primicia, es verdad, está bien. No, no, esas cosas hay que decirlas. O sea, no puedo mentir, o sea, Philip Dick es genial en sus ideas. Claro. Es rayadísimo, es loquísimo como él escribe, pero cómo escribe y cómo lo plantea es... pésimo para escribir, o sea, no dices ese estilo tan malo que tiene, pero ahí tienes en cuenta que no solo es el estilo, sino el contenido lo que importa, ¿no? Y Isaac Asimov, sí, Isaac Asimov, claro, tiene su estilo y él tiene su cuestión científica. Son dos autores que inspiran a uno para la ciencia ficción, y también películas como Blade Runner, y La misma Guerra de las Galaxias, o Star Trek. Andrew Blake, ¿tiene más influencia del cine o de la literatura, qué crees? ¿O no se puede hacer esa Yo distinción? Creo que sí, desde luego. Yo creo que tiene influencia más del cine que de la literatura, honestamente. Tiene más una dramaturgia, más cinematográfica, en el sentido de pasarte ciertos hechos que pueden resultarte más interesantes que otros. ¿Pero es un escritor la persona que tiene buenas ideas y no sabe escribir? Repíteme la pregunta, que si me la pusiste dura. Claro, porque hace un rato hablábamos de un mal escritor. Ya. Creo que tiene buenas ideas. Ajá. Dick, ¿no? Es el Philip K. Dick. Philip Dick. Entonces, es un buen escritor aquel que tiene buenas ideas, pero no sabe escribir, o escribe mal. Yo diría que un buen escritor es aquel que se conecta con su público. Sin importar si el estilo es bueno, si el escritor es malo, pero se conecta con su público. Al final de cuentas, si conectas con el público, eso es lo que buscas. Claro. No buscas que la obra sea impecablemente buena y todo, no, que conecte con el público, que te lleve, que se deje fluir la historia hasta que te deje un buen sabor de bocado, un mal sabor de bocado. Se dice que la devoción de George Lucas por el cine de samuráis era absoluta, incluso que Star Wars no hubiera existido sin ese cine japonés. ¿Hay alguna película o cineasta sin la cual no existiría Under Break? Sí. ¿Qué película es determinante entonces? Blade Runner. Sí, también pensé, sí que evoca, ¿no? Mientras uno va leyendo, evoca la película Blade Runner. Claro. Porque. Sí, es devoto de Blade. Por eso decía yo ahí cinematográfico, sí, Blade Runner, creo yo, que es algo muy fundamental. ¿Cómo se documentó para crear la novela? Fue fundamental en documentarse en la investigación científica que uno tiene que haber, ¿no? Porque en la novela se habla de la investigación científica, siempre hago un comentario, ¿no? Para mí la investigación científica es fundamental en la ciencia ficción. Soy un escritor que no considera que la ciencia ficción puede estar escrita sin ciencia ficción. Para mí, si está sin ciencia ficción, es fantasía. Algunos me pueden criticar, pero para mí es así. Yo comulgo mucho de lo que decía Asimov, que para él la ciencia ficción era el hecho en donde planteaba nuevas tecnologías que hacían cambiar a las sociedades. Si no existen nuevas tecnologías y no cambia la sociedad en base a esas nuevas tecnologías, para mí no existe ciencia ficción. pongamos otro para otro PIB. Por eso mucha de la literatura ecuatoriana que se dice de ciencia ficción para mí no es ciencia ficción, es fantasía, es realismo mágico, píntale como quieras, pero si no hay nuevas tecnologías, para mí no existe ciencia ficción personalmente. Ahora, ¿por qué digo personalmente? Porque la ciencia ficción para mí puede ser una cosa, para ti, para los cuatro que estamos aquí, son cuatro cosas distintas la ciencia ficción. ¿Y qué elementos tecnológicos? En el sentido de lo que te decía yo, fue la investigación. ¿Cuál fue la investigación? La investigación a la que yo desarrollé primero fue en los sistemas de control de los gobiernos, de los sistemas de gobierno. ¿Cómo nos pueden controlar? ¿Cuál es el siguiente paso que pueden hacer nosotros como seres humanos para controlarnos, para controlar nuestras ideas? ¿Qué es el siguiente paso que podría suceder para que sean quitados nuestros, entre comillas, derechos de autor? ¿Qué nos puede quitar? ¿Qué nos puede quitar la sociedad? En el sentido de que nos puede dejar sin nada como seres humanos. ¿Qué nos define como seres humanos al final? ¿Por qué eso nos define como seres humanos? En la novela se habla muchísimo de los recuerdos y de este famoso onda del Rick, que es la máquina que tendría la capacidad de extraer recuerdos y poder cambiarlos, girarlos, modificarlos, y etcétera. Es decir, ya tendría la sociedad o un gobierno el asunto para ponerte una realidad que no es cierto. Sería una máquina de control absoluto. Era una máquina de control absoluto, que sería el siguiente paso de los gobiernos. Porque al final no quieres gente que piense, sino que te vote. Que te salga. Claro. Entonces, al final de cuentas, esos son los controles que se están estableciendo. Entonces, me puse a pensar con respecto a eso, uno. Puse a imaginar, dos. Ajá. Y también la investigación me requirió ir hacia las neurociencias, ¿no? En las neurociencias, por ejemplo, se habla muchísimo de la neurona de la abuela, que justo la descubre un científico argentino que es King. Y que aparece en la novela, en The Breakthrough. Así es. Lo que pasa es que juego muchísimo algo que sí vale la pena para que cierta gente la tome con pinzas. Ajá. Porque el 70% de la novela, en las cuestiones científicas, son teorías que existen. ¿El factor Pentoff también? No existe. Pero lo hago de tal manera que a vos te pasa como que he descubierto el agua tibia y he sido una investigación, pero pulcrísima. Ojo, que no existe, por ejemplo, tampoco los estudios de Freaking Geek que te hablan sobre eso. Y entonces, como manejo el discurso académico, entonces parecería que eso ya existió y que eso es una maravilla. Y es mentira. O sea, hay que ponerle también con pinzas. O sea, no me crean también del todo lo que está suponiendo, porque yo le di una base científica entre la base que uno imagina y la base que uno investiga. Pero la dificultad, y creo que el acierto de la novela es conseguir que sea verosímil. Exactamente. Porque ahí es la dificultad, ¿no? Que no se vaya, o sea, que uno no piense, no, esto ya es un despropósito y sale de tono, sino que todo cuadra perfectamente. Exactamente, que tú pienses al final de cuentas, digas, chuta, capaz que ya tienen el Under Rick, ¿no? Sí, claro. No, y además, yo me creí las teorías científicas al final, estaban, o sea, bien sustentadas. Claro, por ejemplo, el de King es cierto, ¿no es cierto? O sea, te habla de la neurona de la abuela, entonces te dice que todo recuerdo está alojado en una de las neuronas que tenemos en los cerebros. Por eso dice que, hipotéticamente, si suprimieras esa neurona, es posible que vos podrías olvidarte de tu abuela. O sea, cada neurona tiene un recuerdo. Entonces, millones de neuronas tienen millones de recuerdos grabados. Entonces, significaría que si vos le quitas una neurona a eso, la inhibes, te olvidarías. Por eso dice la neurona de la abuela. Entonces, hay una neurona que está recordando a tu abuela. Pero si yo le cojo de algún modo, le inhibo a esa neurona, ya me olvidaría de mi abuela. Eso dice el argentino. Pero eso todavía no es demostrado, todavía estamos por demostrar. Y la perversión sería inocular neuronas con recuerdos. Exactamente. Y la perversión mayor que yo considero que pongo en la novela es el asunto de planear un disco duro en donde puedas alojar todos tus recuerdos y después subvertirlos del orden. Que eso ya es perversísimo. ¿Cómo es el proceso de escritura de Underbreak? Hay esas preguntas, pero luego de esas preguntas, ¿cómo sigue el proceso de creación de la novela? El proceso de creación, yo soy un escritor que manejo también el hecho, como también soy guionista, también yo sí manejo el hecho del diseño de historias. Yo también sí diseñé un libro. Yo me imaginaba que tenías una pizarra en casa y empezabas a hacer tus esquemas. Exactamente, ¿Es lo eso? Acertaste totalmente. Qué bueno. Sí, porque es complejo llevar tantos personajes, llevar tantos inventos. Exactamente. Entonces, uh-huh. claro, te toca... Yo diseño, esa novela sí fue diseñada. No es tampoco que uno se sienta a la máquina, el típico caso de las películas. No sé si han visto donde el escritor está sentado frente a la máquina y le salen las ideas. Eso no sucede en la realidad. ¿Y en dónde le salen a usted las ideas entonces? ¿En dónde me... No, ¿por dónde me salen? Pero es escritor de nocturno de día. No voy a hacer ningún comentario. Pero eso es mal pensado, yo decir, por la boca, por los ojos, algo más sencillo. Pero no. ¿Es nocturno o diurno? Yo soy diurno. Sí. Oh, yo soy diurno, sí, soy de los que duerme bien. Pero no se despierta a medianoche con una idea maravillosa y tiene que apuntarla y levantarse y hacer lo que sea para que no se le vaya esa idea, que no se muera la neurona. Sí, ¿no? se ha ocurrido, pero más me lo ocurre en la mañana, ¿no? Okay, mejor. Pero más que de que se le vaya la idea, ¿ha tenido sueños que usted está dentro de esta realidad en la novela, que está luchando por salir de eso? Porque me imagino que de ley le pasa. Yo, por ejemplo, soñé... Yo no fui a las juntas de receptoras de voto. Tengo que pagar la multa. Y yo soñé que me metían en la cárcel durante 6 meses por no pagar la multa. Eso es la... Imagínate si querías una novela. De entonces, de ley usted tiene que estar metido ahí y soñar con algo o algo más. En el caso de la novela, con la obsesividad en que uno maneja las novelas, porque es la única forma de lograr hacer una novela. Uh-huh. O sea, es complicado, pero es así. Tienes que volverte obsesivo con la novela. Uh-huh. En ese sentido, si yo soñé alguna cosa, sí, de hecho, sí, una vez sí soñé. Para mí, le soñé yo al personaje principal, ¿no? Soñé esa ciudad, New Pacific, que estaba yo parado en esa ciudad y miraba la ciudad. O sea, solamente la miraba. O sea, para mí solamente era el mirar la ciudad ya me pareció fantástico, ¿no? J.D. Bellow se llama. Así es. ¿A qué le debe ese nombre? ¿De dónde sale ese nombre? J.D. Bellow nace fundamentalmente de varios personajes que se reunieron, que me gustaban cuando yo era joven, ¿no? Uh-huh. Capitán Kirk, un poco también el mismo personaje que se me escapa de la memoria del personaje principal de Blade Runner, que es Deckard, si no me equivoco, el detective Deckard, uh-huh. De ese tipo de personajes, ¿no? New Pacific es la ciudad donde sucede esta historia, la que vio usted en el sueño. Ajá. ¿Sería creíble ese escenario en Latinoamérica? Porque a mí me da la sensación que está hacia el norte, ¿no? Así es. Está al lado de Nueva York, parece ser, exactamente. ¿No? Exactamente. ¿Y es posible un escenario de ciencia ficción latinoamericano? El escenario de ciencia ficción latinoamericano va a ser posible en mi próxima novela. ¿Sí? Primicia. Y muy cerca del Ecuador, vea, encima más. ¿Sí? Latinoamericana, encima más. ¿Y eso será la primera novela de ciencia ficción que ocurre en Ecuador? En mi caso es la primera ciencia ficción, la primera novela que ocurre en Latinoamérica. Uh-huh. Es una novela incluso que habla sobre la... Les doy algo más de primicia. Que habla sobre el... Atentos, sobre radio escuchas. Sobre el... Redoble de tambores. sobre la carrera espacial latinoamericana. Que tiene mucho Argentina, que debe mucho a Chile, uh-huh. a muchos países, pero también está... ¿En qué se diferenciaría la ciencia ficción de otros lados a comparación de latinoamericana? La ciencia ficción para mí... Es ciencia ficción, no hay otra alternativa. No cambiaría absolutamente nada si lo escribiera. No, porque al fin lo único que cambiaría serían los escenarios, ¿no? Uh-huh. Que al final de cuentas, cuando tú escribes en Latinoamérica, tienes que fijarte un poco en sus escenarios y las posibilidades que tú tienes, ¿no? ¿Y los nombres? Porque a mí también es algo que me preocupa. Ah, también los nombres. No, claro. Porque de repente Smithson suena bien como un compañero de investigación. Sí. Bellow también suena como un teniente, un investigador. Pero claro, ¿qué nombre pondremos a los... Marco. Comisario, Valentina... A los personajes... Claro, en ese sentido, claro, es diferente, pero sí. Es un asunto bien bien interesante de esa novela, de la nueva novela que les pasó el dato. Se llama Misión Antares. Misión Antares. Ya tenemos aquí el título. Ahí. ¿Y por qué no se lo realizó antes en Latinoamérica? ¿Cuál fue el motivo? ¿De qué? de no hacer ciencia ficción, o sea, su novela... Sí, o sea, si es que te pones a pensar en cuestiones de ciencia ficción, aquí un poco pongámonos académicos. En ciencia ficción sí hay antecedentes en Latinoamérica, en el Ecuador, por ejemplo, especialmente hay el escritor de apellido Campos, que es en la década de 1800, no me equivoco, en 1875 más o menos, él escribió una novela muy parecida a la de Julio Verne, en donde te hablaba sobre el fin del mundo, pero en Guayaquil. Wow, interesante. Entonces... ¿Es fácil de encontrar? Me imagino que no, ¿no? No, imposible. O sea, es totalmente duro, es totalmente complicado. Por ejemplo, es otra novela que existió aquí en el país. Por ejemplo, también hay otro escritor ecuatoriano, no recuerdo su nombre, pecado mío, que también escribió en Estados Unidos de la misma época de Asimov y de que escribió también para las novelas de ciencia ficción, pero tampoco nos ha sido recobrado esa ciencia ficción. Pues hay que hacer una tarea, ¿no? En esa tarea sí, hay un investigador boliviano radicado en el Ecuador, Iván Rodrigo Mendizábal, es el que ha recopilado y sabe muchísimos datos con respecto a la ciencia ficción ecuatoriana, ¿no? Y tiene un blog también. Así es. Es un blog interesante porque dispara como 3, 4, 5 artículos de golpe. Se está un mes sin publicar y luego aparecen 5 o 6 posts, ¿verdad? Es curioso, se me llena el mail siempre de los posts. Así es, entonces, si es más o menos para él es un poco investigado con respecto a ese fenómeno. Entonces, pero en Latinoamérica, ponte, algo que es ciencia para muchos de ciencia ficción es de Jorge Luis Borges. Es para mí, si me remito a Asimov, algunos no son, o sea, serían fantásticos para algunos, porque no hay tanta tecnología. Exacto. Claro, por eso digo, es que este es el problema. En Jorge Borges no tenemos tecnología, claro, de hecho. Entonces, por eso digo, para mí no, desde mi concepción. Porque algunos pueden decirme la palabra mal educada que dijo él, que Borges no es ciencia ficción. Algunos, claro, pueden decir que es un arte de imaginar, nueva sociedad, sí puede ser también ciencia ficción, pero para esa persona, pero para mí no. Claro. ¿Hay alguna razón detrás de elegir 2085 como la fecha en que se desarrolla la trama? Sí, yo creo que es en la época en que supongo yo que existirá el Underbeck. Si no llega antes, si no, llega, si no está ya en algún laboratorio, si no está en es algún laboratorio, de departamento de su ex, man. Sí, o si no puede ser que ya esté, o si se ponen ustedes a pensar, capaz, después dirán algunos años cuando estén viejos, ustedes dirán, chuta, este escritor que le entrevistamos dijo que iba a existir. Latino. El pulpo pola, sí, el pulpo pola. Los nombres de los personajes, hemos comentado antes, que tienen alguna deuda, ¿no?, de autores, de películas. Nos interesa también el personaje de la mujer, Ahmed, ¿no? Es un personaje de la novela de Ray Bradbury, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo llegan a los otros nombres? Nos interesa saber por qué hay Clay, hay nombres muy muy curiosos. Nos interesa saber si nos das algún detallito de cómo se llega. ¿A esos nombres? Sí. Esos nombres... Te soy honesto, me llegan, ahí sí, inspiración divina. no hago un estudio de cada personaje, o sea, no los hago, sinceramente. Simplemente es saber que ese personaje para mí es de eso, o sea, tengo que darle un nombre, ¿no? Y para mí lo doy un nombre de esa manera, ¿no? Pero Kurosawa es una referencia también para... la ciencia ficción que vendría luego, o sea, es como claro, una influencia. Entonces, creo que sí que hay esa, no sé si es una voluntad inconsciente o consciente, pero o sea, están todas esas lecturas. Yo creo y... que de eso también hay, porque también soy un deudor en mi novela, también de mis novelas también de Kurosawa, lo he leído mucho y me encanta Kurosawa. Esa ciencia ficción de Kurosawa también es impresionante, ¿no? ¿Por qué la primera persona? Porque el narrador de esa novela es todo en primera persona, ¿verdad? Todo en primera persona y en tiempo presente en el 2085. ¿Hay alguna razón escondida? Una es para que se vuelva carne de tu carne. Para aproximar al lector. Para mí es una razón, es que la novela se vuelva muy cercana a ti, muy táctil, muy que está pasando en ese momento, que no se te distancie, que a pesar de que esté en el 2085 te parece que está ahorita. O sea, para mí era acercarme a la gente, así, una forma de conectarme. ¿Y alguna dificultad con la primera persona? Porque siempre es más difícil distanciarse igual de ese personaje. No sé, ¿Crees que hay alguna dificultad en escribir una novela todo el tiempo en primera persona? Sí hay dificultades, ¿no? A veces hay sucesos que te toca hacerlos en pasado para luego volver al presente, hacer mucho flashback, que es lo complejo ahí. ¿Ha pensado llevar a la pantalla Underbreak? Sería interesante, sería buena la idea. ¿Como serie o como película? Yo creo que como serie sería interesantísimo. Sería interesantísimo. ¿Y precuelas? ¿Habría alguna precuela? ¿Si va a haber alguna precuela en literariamente hablando? No, porque yo creo que despegarse de ese personaje sería una lástima. Creo que Velo tiene que seguir de alguna forma, ¿no? Claro, sí, o sea, yo creo que sí, eso sí, primicia. Sigamos con las primicias en este programa. Estamos aquí desvelándolo todo, ¿eh? Primicia. Aprovechen. Aprovechen, estamos regalones. Veremos. Sí, yo creo que veremos en otras novelas de Abel, o incluso hasta una precuela para saber cómo llegó todo allá, ¿no? Claro, porque sí que en la novela hay algunos de los primeros capítulos es un flashback, ¿no? Un tirar para atrás y explicar un poco de dónde viene. Sí, pero es un poquito, chico, es pequeñito a comparación a la trama, ¿no? Hace falta una precuela, creo, ¿no? Sí. ¿Y qué cree que será de la vida de Velo ahora que... Bueno, una vez terminado esto, ¿seguirá...? Para mí Velo tiene un camino muy marcado y creo que en la novela se lo dice, ¿no? Ajá. Es que ya sale siendo... No desvelemos nada, ¿eh? ¿Cómo les llaman los jóvenes ahora cuando develas todo eso? ¿Cómo se...? Spoilear. No spoilemos nada, pero... Pensemos no vamos a perdernos la posibilidad de seguir viendo a Velo, porque creo que es interesante. Yo creo que sí lo vamos a ver en otras historias, en otras... Igual es un personaje muy interesante la muchacha adolescente también, que tiene sus poderes telequinéticos. Clay, ¿no? ¿Con qué café nos recomiendas leer esta novela de ciencia ficción? ¿Con qué? ¿Con qué café? Porque el programa se llama Cafés con Letras, entonces siempre preguntamos a nuestros entrevistados, ¿con qué café estaría bien leer esta novela? Yo creo que con un Irish Coffee. Sí, bien, fuertita, entonces. Claro, con un café fuerte, con un whisky cargadito del whisky, queda bien. Nos gustaría oír, no sé si podemos, nos atrevemos al menos a pedirte que nos leas algún fragmentito de tu propia voz. Aquí tenemos el texto de Underbreak, la novela de Cristian Londoño Proaño, y vamos a tener la suerte, ya que nos ha contado tantas primicias, ahora además con la propia voz del novelista Underbreak. ¿Y de dónde? ¿Por qué ponemos? ¿Y ahora qué leo? Esto es como hacerle elegir entre papá o mamá, ¿no? ¿Dónde uno elige? ¿Dónde entre elige empezar? Papas o hamburguesas. Exactamente igualito. Mejor dígame, lea esto y yo leo así. O al principio igual, sería bonito también. Sí. Vamos a darlo solo, Mónica. Vamos. Mientras mastico el último trozo de café sintético, observo cómo la lluvia choca contra las ventanas de mi apartamento, ubicado en el segundo piso del edificio Millennium, en el distrito este. Son las 8 de la noche. Ordeno a asistente doméstica de inteligencia artificial, Adia, que toque la primera canción del álbum Cibernativa. Cierro los ojos. A través de los acordes siderales de las pulsaciones neurolingüísticas de Spirit Dance, me imagino que estoy parado en la azotea del rascacielos de la Corte de Justicia Terrestre, el edificio más alto de New Pacific. Giro sobre mi propio eje, contemplando las torres de las corporaciones, los edificios de las delegaciones de los ministerios terrestres, las torres de habitáculos y el resto de edificios. Todas las construcciones me parecen un conjunto de paralelogramos de cemento, titanio y hierro, iluminados por luces LED. Apenas puedo distinguir la forma hexagonal de la ciudad. Debido a mis recorridos, puedo reconocer los límites de los cuatro distritos, el suburbio y la zona de descanso corporativo. ¿Hacemos el amor? Escucha la voz azucarada de Caracola 77 que me devuelve de la realidad. Abro los párpados y me topo con los ojos inertes y metálicos de mi androide sexual. Me alegra haber programado esas palabras. Detesto que la máquina diga procedamos con el sexo. Quizás algunos hombres pueden sentirse excitados con un tipo de sensualidad instrumental, fría y práctica. En mi caso, las palabras hacemos el amor le dan el preámbulo al acto sexual mecánico, un toque de sensualidad humana. La voz monocorde de Adia me informa que tengo una videollamada de la Corte de Justicia Terrestre. Me limpio la boca, me incorporo de la mesa, dejando el plato vacío encima del tablero de poliuretano translúcido. Descansa, Caracola 77, ordenó el androide. La máquina se coloca en la esquina derecha del comedor y apaga sus sensores. Camino en la sala y me siento en uno de los sillones. Ordeno a Adia que disminuya el volumen de la música y que despliegue la pantalla del videófono. Observo la figura encorvada del juez terrestre James Brown. Aquel hombre de pelo canoso, ojos azules y nariz ancha, toma un documento en su escritorio y me saluda. Buenas noches, Shadow J. de Velo. Buenas noches, juez Brown. Saludo afable. Por el poder entregado en mi persona, informa el juez leyendo el documento, de acuerdo a la nueva Constitución de los Territorios Unificados de la Tierra, artículo 76, le informo que el ciudadano corporativo Miko Kurosawa, quien se desempeña como presidente de la corporación Imaginet, fue encontrado culpable del homicidio de la ciudadana terrestre Irm Doll, quien fue científica en el Centro de Investigaciones Generales. Estupendo, ¿verdad? Ya tenemos la trama, tenemos al menos la presentación, ¿no?, de sus personajes. Kurosawa, aparece Velo, y bueno, es, yo creo, una buena invitación para empezar a leerla. ¿Dónde podemos conseguir la novela? La novela la pueden conseguir en cualquier mercado digital, Amazon, Apple, Smashwords, Kobo, Barnes & Noble, está puesto en todos, ¿no? Y también hay una página personal, ¿no? Su página web. En la página web, pero en la página web sí tienen, si quieren descargar, si quieren un PDF también lo podrían conseguir también, que también te dan un link en donde tú también compras el PDF. Estupendo. Muy bien. Pues ya saben, queridos radioescuchas, ya pueden conseguir esta novela porque vale mucho la pena. Ha sido un placer tener aquí a Cristian Londoño. Esperemos que vuelva cuando saque sus nuevos textos, y además los ha anunciado aquí en primicia, y cuando quiera, de hecho tiene las puertas abiertas en cualquier momento. Ha sido un placer enorme, muchísimas gracias por acompañarnos, Cristian. A ustedes les agradezco por la plática, por la charla, me han sacado la lengua bastante. Ha sido un gusto platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y con esto ya nos despedimos. No, vamos a la canción. La canción de la noche. Que es además un grupo que recomendó aquí Carlita, que se llama Nun. Nun, es un grupo quiteño independiente. Escuchemos entonces. Interesante. un libro, delicias gastronómicas, letras y degustación en la cafetería con Nelson y Dome. ¿Qué tal, amigos y amigas? Es un placer para nosotros estar una vez más junto a ustedes en el segmento de La Cafetería. ¿Qué tal, Doménica? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nelson? Amigos radioescuchas, bueno, hoy les tenemos una receta súper fácil y deliciosa, pues este es un pudín de chocolate. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Los ingredientes es una taza y media de leche de coco, 2 yemas de huevo, 100 gramos de chocolate oscuro, bueno, si no lo quieren oscuro lo pueden hacer también de leche, no hay ningún problema, una cucharadita de extracto de vainilla y un endulzante que ustedes quieran. ¿Cómo prepararlo? Muy fácil, ¿verdad? Claro que sí. En una olla a fuego medio tenemos que mezclar la leche y las yemas y luego vamos a revolver constantemente hasta que la mezcla espese. Esto tarda más o menos de 8 a 10 minutos. Luego tenemos que remover el fuego y cernir en una coladera fina, muy muy fina. Luego tenemos que colocar el chocolate y la vainilla en un tazón, vertir la mezcla de leche sobre estos y dejar que el chocolate se derrita. Esto suena delicioso. Luego mezclamos bien, servimos en recipientes de vidrio o en los que ustedes deseen y vamos a dejar congelar durante 2 horas y servirlo frío a este delicioso pudín. Así es, pero bueno, para decorar podremos ponerle un poquito de crema chantilly encima. Si es que ustedes quieren, le pueden poner unas frambuesas, unas frutillas. Sí, que quedan muy bien los frutos rojos con el chocolate, definitivamente. ¿Y con qué café le acompañamos hoy? Dime tú, Nelson. Yo ¿qué me invitas? Creo que te invitaría un cortado. Perfecto, vamos con un café cortado para todos nuestros amigos de Café con Letras. Así es, y mientras nos comemos este delicioso postre, podemos escuchar a Rosana Acuaroni recitando Abrazada a una lágrima de Luis Rosales. Como la hormiga testaruda lleva su carga, sosteniéndose en ella, así te encuentro siempre, abrazada a una lágrima, a una lágrima tuya que no has llorado todavía, que no quieres llorar, que no puedes llorar porque es más grande que tu cuerpo y no la puedes contener como el mundo no contiene su noche. Y te apoyas en ella sin llorarla para que siga estando junta y duermes a su lado vigilándola un poco. Y la sostienes en tus brazos sin llegar a abarcarla, como el raíl sostiene el tren, y la proteges con tu vida de la profanación, para que el mundo, pequeñito, no la pueda enjugar en su pañuelo. Saludos. Chao. Bueno, volvemos a Cafés con Letras. Ya es hora de despedirnos. Son exactamente, hace falta un minuto para las 8 de la noche. Y para mí fue un gusto estar hoy con ustedes. Muchas gracias por otro programa exitoso en Cafés con Letras. Uno sale aprendiendo bastante de estos programas. Más que nada es el investigar antes de involucrarse en algo. Eso es lo que a mí me quedó en este programa. Porque si yo quiero dar a mi lector antes, primero tengo que saber de qué estoy escribiendo. Eso es lo que me quedó a mí. Muchas gracias por el aprendizaje. Muchas gracias. Muy buena entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos radioescuchas. Ha sido un placer. Les esperamos el próximo jueves de 7 a 8 en la radio de la Casa de la Cultura con un nuevo invitado. No se lo pierdan. Adiós.